mucha química, ¿no? Mucha química la de Sabrina Carpenter ahí en esa canción Bad Cam. Una química especial, además. Es la 1:00 p.m. en punto. Momento de que nos encontremos un rato y escuchemos unas cuantas canciones. Aquí están los Stereophonics. Have a nice day. San Francisco Bay. Walk His Way de Run DMC junto a Aerosmith al aire en 1 to 5. Aquí está Hozier. Non-stop music en 1 to 5. Slow Motion es la más reciente colaboración entre los Jonas Brothers y el DJ productor Marshmello. Y ahí estaban en 1 to 5. Dándole paso a JK y Jamiroquai. Let's play it on repeat. We could dance all night. Miles Smith con Nice to Meet You al aire en 1 to 5, 1:40 p.m. Esta mañana se dio a conocer el fallecimiento del famosísimo actor Val Kilmer. El mundo lo conoció en 1984 en una comedia llamada Top Secret, en el cual hacía el papel de un rockstar norteamericano muy similar a Elvis Presley, que por cosas del destino terminaba por allá en Alemania Occidental, metido en conflictos de guerra, en fin, una de esas películas, comedias, que llamaríamos como comedias ridículas gringas, pero que hay muchas de ellas que son muy buenas. Creo que Top Secret es una de esas precursoras de ese género, para luego formar parte del cast de Top Gun, como el teniente Tom Kaczynski, más conocido como Iceman. Hizo parte del universo de Willow con George Lucas. Fue Jim Morrison en la película de The Doors en 1991. Hizo parte del cast junto a Al Pacino y Robert De Niro de la película Heat en el 95. Incluso hasta fue Batman. También por esas épocas, en el 95, él fue el Batman de Batman Forever. Banda sonora que tenía a U2. De hecho, una gran banda sonora en general. Y después de una larga batalla con el cáncer, Val Kilmer nos dejó, hombre, a sus 65 años, esta mañana. Paz en su tumba.